Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Miércoles 8 de marzo, día que nosotros vamos a aprovechar para centrarnos en los deportes, en el deporte, del fútbol sala y no del fútbol local, porque este último fin de semana no hubo jornada de liga local, aunque sí la va a haber en el próximo. Pero como decimos, vamos a hablar de fútbol sala y de lo que nos deparó la última jornada en las tres categorías del fútbol sala ubriqueño. De división de honor, pues podemos destacar que este fin de semana, esta última jornada, ganaban los equipos de la zona alta, y Estudiantes, pero tropezaba Revolución. Caía ante De Galería y Panteras por 4-3 y un resultado que le aleja momentáneamente de la zona alta de la tabla. Ahora mismo, para enfilar lo que son las últimas seis jornadas, en la que habrá mucho enfrentamiento directo, el conjunto de Revolución parte con desventaja. También ahora mismo en la clasificación, un poco alejado queda Zulema, porque su partido ante el Marca no se pudo disputar. Y por la zona baja, pues en este caso, el conjunto de Inter de Lián conseguía la victoria ante el Pórtico Instituciones Hermanos Viruez Oliva, en un partido dramático, porque si el Inter de Lián hubiera perdido con el Porti, hubiera caído en descenso. Esa victoria del Inter de Lián más la de Galería y Panteras permite ahora mismo que se abra pues una pequeña brecha entre los dos equipos que están en zona de descenso y el resto de equipos que todavía no están salvados, ni mucho menos. 5 puntos separan ahora a Inter de Lián, que es el equipo que marca, como decimos, la salvación, con el Porti, que es el equipo que ocupa esa penúltima posición de la tabla. Inter de Lián, Autoescuela Celimorgan tienen el mismo número de puntos, es decir, todavía no hay nada definitivo, pero es importante ese escalón, ese hueco que se ha abierto, sobre todo el de Galería y Panteras, dando la sorpresa, venciendo a Revolución, se aleja momentáneamente tras un partido en el que la mayoría de sus rivales pues no han conseguido, o un rival al que no han conseguido superar. Por otra parte, en primera división, con una Peña Bética ya ascendida desde hace un par de jornadas, en esta última, se confirmaba, en este caso lograba matemáticamente el título de Liga. Se asegura esa primera posición tras su victoria ante Autoescuela La Sierra Guas. Como decimos, a falta de 4 partidos o de 4 jornadas, el conjunto villamartinense se aseguraba lo que es pues el ascenso, la distancia con el gesto Algar, que ahora es el equipo que está fuera de ascenso, y a falta de 3 partidos para ello, también se asegura esa primera posición. El Brill de 1969 da un salto importante tras superar, digamos, el match point del autoservicio en la plaza, un partido importante, un autoservicio en la plaza que iba más y que, bueno, un rival siempre correoso y difícil, al que venció con autoridad y rotundidad, 8-2. Gracias a este resultado, tiene prácticamente ya en el bolsillo también el asegurarse esa segunda posición y, por lo tanto, el ascenso, porque le quedan 2 partidos por disputar al Brill de 1979. Ahora mismo, el único equipo que estaría en condiciones de quitarle la posición sería el Gesto Algar, pero ahora mismo lo que es el golaveraz particular está a favor del Brille, es decir, una victoria del Brille pues dejaría al conjunto de Gesto Algar sin opciones de superarlo en la tabla clasificatoria. Tiene 2 rivales, el colista, el New Team, nos referimos al Brille, y el otro será la Peña Bética en la última jornada, es decir, si vence al New Team habrá conseguido ya ese ascenso. Por cierto, Newton, que también se jugará en este partido el descenso, porque si pierde ya será equipo de segunda división. Así que está la cosa pues súper emocionante en esta primera división. Y en lo que se refiere ya a segunda división, jornada sin cambio

las revisiones y la limpieza dental. Además, puede financiar su tratamiento en cómodas cuotas sin intereses. Clínica Dental Ubrique, disfrute de una sonrisa saludable. Séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 18 de marzo la sexta edición de su carrera por montaña con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información en la página web nutriaspantaneras.com. El próximo sábado 18 de marzo, séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Instituto Los Remedios, Policía Municipal de Ubrique, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos, Avenida de España, Cantina Zapata, Davileito, Dimopel, Quesos Ubrique, Pileus, La Bacería, Peña Taurina Hermanos Borquez, Chiquitines, Bar Las Cuatro Esquinas, Corte Aguilar, Papas Guapas, Rendimiento Físico 10, RS Sport, Bar Los Tres Caminos, Venta Rifá, Grupo de Rescate del Parque de Bomberos de Ubrique y Radio Ubrique. Cinco y 48 minutos de la tarde, vamos a entrar enseguida con ese análisis a la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, no sin antes recordar que la Peña Sevillista de Ubrique, con motivo de la jornada 27 del Campeonato Nacional de Liga, que se va a jugar este próximo fin de semana, en concreto el sábado, quiere invitar a todos sus socios de entre los 4 y 12 años a presenciar el partido del Sevilla Fútbol Club frente al Club Deportivo Leganés. Para ello, pueden inscribirse a través de sus tutores en la sede de la Peña Sevillista hoy y mañana. Bueno, el plazo estaba abierto desde ayer. Hoy y mañana todavía tienen ocasión, todavía tienen oportunidad de inscribirse entre las 8 y las 9 de la noche. Tienen que acudir a la Peña Sevillista, donde pues se darán las instrucciones para ese desplazamiento totalmente gratuito, ya decimos, para los niños, para los socios entre los 4 y 12 años de la Peña Sevillista de Ubrique. E insistimos también del mismo modo, hasta mañana jueves está abierta la inscripción para la quinta travesía solidaria La Petaquina, que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos y que este año va a beneficio de la Asociación contra el Cáncer Ubrique Dame Tu Mano. La inscripción es de 10 euros y se puede llevar a cabo en la Trastienda, en Avenida de España, número 60-63. Dicho esto, vamos a quedarnos, de hecho, ya con el repaso, con el resumen de la jornada, la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Para ello, vamos a comenzar con la segunda división, donde se disputaba la decimoquinta jornada liguera. Una jornada sin sobresaltos, porque de los tres equipos que están en la zona alta y que, bueno, pues están jugándose el ascenso, pues los tres han sacado sus partidos adelante. Por ejemplo, el primero de ellos, Curtidos Cabeza, que vencía 5-3 Atlético Futsal. Pues un partido en el que marcaron por parte de Curtidos Cabeza Alberto Roldán, dos goles, Juan Moreno Olmedo, Juan Carlos Flores Ramírez y Julio Benítez Fatou. Mientras que por parte del Atlético Futsal, sus goleadores fueron Juan Diego Puerto Rodríguez, Tobías Pérez Muñoz y Antonio José Pérez Muñoz. También ganaba el líder, el Fran General, y no daba opción al Impala, sumaba otros tres puntos, en este caso su decimocuarta victoria de estas 15 jornadas, no está nada mal, y sus goleadores fueron Alberto Moyabaena, David Postiguillo, dos goles, y otros dos para Pablo Lobo Gómez, mientras que el gol del honor de Impala 1987 fue obra de David González Guerra. En cuanto al otro equipo que está metido ahora mismo en esa zona de, digamos, de ascenso, de la lucha por el ascenso, el JS Ubrique vencía 0-3 al conjunto del Ubrilez. 0-3, los tres goles, obra de Antonio Carlos Guerra Millán, Manuel Jesús Gago Mena y David Carrillo Flores. Un Ubrilez que, por cierto, se quedó con dos jugadores, o fueron expulsados dos de sus jugadores durante este encuentro. El resto de partidos, pues, nos dejaban dos empates. El empate a dos entre MGS Seguros y el Club Deportivo Celtas. Marcaron David Márquez Sánchez y David Fernández Gorgoso por parte del MGS Seguros, mientras que los goles del Club Deportivo Celtas fueron obra de Juan Manuel Olmedo Chacón y de Luis López Ramírez. Ellos fueron los autores de estos goles. Y el otro partido, terminaba, que también terminó con empate, el que enfrentó a Lupe Vagués y Kebab y al Athletic Club Don López. Empate a cuatro goles. José David Sánchez Hidalgo, en tres ocasiones, y José Carlos Carrasco Pérez fueron los autores de los goles de la Lupe, mientras que por parte del Athletic Club Don López marcaron Alejandro Troya Gómez, dos goles, Manuel Carrasco Orellana y Francisco Moreno Zurita. Pues esos fueron los resultados de esa decimoquinta jornada, que nos deja la siguiente clasificación. Fran Generali 42 puntos, 39 Curtidos Cabeza, los dos en zona de ascenso, 34 JSA Ubrique, pues como hemos dicho antes, son los equipos que, viendo cómo ha transcurrido la digamos la temporada y viendo pues las jornadas que quedan en esta segunda división, son los que se tienen algo todavía que jugarse de aquí al final. Cabe recordar que en este caso, para la finalización de la de esta segunda división, pues quedan en este caso tres jornadas y se pondrá fin a la temporada, por lo que todavía matemáticamente incluso el JSA puede ser campeón de liga si gana los tres partidos y, por ejemplo, los pierde Fran Generali. Tiene distancia, está a 8 puntos ahora mismo del Fran Generali. Por eso estarán muy pendientes este fin de semana de ese partido entre el Curtidos Cabeza y el Fran Generali. Ya no tanto para intentar ganar la liga, porque a todas vistas parece ya muy complicado, sino para intentar lograr una plaza de ascenso, y suponemos que en este sentido esperará o el empate de ambos equipos o el tropiezo de Curtidos Cabeza. Bueno, cada uno hará sus cábalas particulares. Tras JS Ubrique está el Club Deportivo Celta, 23 puntos, 20 MGS Seguro, 17 a la Lupe Kebab, 16 Atlético Futsal, 13 Impala 1987, 9 puntos Ubrilez, cierra la tabla con 4 puntos Athletic Club Don López. Vámonos con el repaso a lo que ha sido la última jornada en la primera división de fútbol sala. Los cuatro partidos que se han disputado, que han dado, pues para ser tan pocos partidos, tan solo cuatro, han dado para mucho. En principio nos quedamos con ese encuentro entre la Peña Bética y Autoescuela La Sierra Guas. En este caso, el conjunto de la Peña Bética, que sumaba una nueva victoria, la decimosegunda de los 13 partidos que ha disputado, por 3-5. Una victoria con consecuencia, porque como decíamos antes, aunque ya la jornada anterior había conseguido el ascenso de forma matemática, le hacía falta todavía 3 puntos, y independientemente de lo que hicieran los rivales, para asegurarse el título de liga. Y a falta de dos jornadas lo ha conseguido, ganaba 3-5... y se proclama campeón de liga todavía con 3 jornadas por delante. 3 partidos para la Peña Bética y 2 para sus más inmediatos perseguidores. De ahí también que ya sea campeón de liga, porque tanto Brille como Gestualgar todavía tienen que descansar en las próximas jornadas. Por lo tanto, en este caso, solo quedan por descansar 3 equipos, estos 2 y Autoescuela La Sierra Guas. Como decimos, en este caso, esa victoria le ayudaba a conseguir con mucho margen, ¿no?, el título de liga. Con un Autoescuela La Sierra Guas que también se estaba jugando la suya en este partido. 3-5 marcaron por parte de Autoescuela La Sierra Guas Jesús Torres, 2 goles, y Francisco Javier Sánchez Ardila. mientras que por parte de la Peña Bética los goles fueron obra de Alejandro López Zarco, Álvaro López Zarco, dos goles, y Fernando González Astete, también dos goles. Por su parte, Gestualgar, otro equipo que está ahí en la zona alta, conseguía vencer a un colista Newton que poco a poco se hunde y se queda ya sin margen de reacción. En este caso, vencía 2-1 Gestualgar, los dos goles obra de Antonio Bueno Rosa, mientras que por parte de Newton el gol lo marcaba Alejandro Martínez Morales. La Espuela Café Copas y Leyton Construcciones y Reformas empataban a dos goles. Juan Carlos Carrasco Gutiérrez y Pablo Arena Sierra marcaban por parte de la Espuela Café Copas, mientras que por parte del Leyton los goleadores eran Francisco José Rodríguez Márquez y José Luis Lamela Rodríguez. Por otro lado, el partido que nos queda era el que enfrentaba al Brill de 1979 y Autoservicio en la plaza, un partido también con consecuencia. 8-2 ganaba el Brill de 1979, los 8 goles eran obra de Darío Lima, de Daniel Benítez Angulo, de Juan Pedro Rodríguez González, de Carlos Andrés Cuemón Parra, dos goles, Juan Pedro Rodríguez González, tres goles. Dos goles para Carlos Andrés Colemón, y en lo que se refiere ya, el otro gol fue obra de Antonio Ordóñez Moreno. Los dos goles de Autoservicio en la plaza, en la autoría fueron del mismo jugador, de su goleador, Pascual Alba, que conseguía los dos tantos. Ya decimos que fue una victoria importante por las consecuencias, porque casi que se mete en el bolsillo el ascenso. Precisamente vamos a aprovechar los próximos minutos para hablar con un componente del Brill de 1979 que tenemos al otro lado del teléfono. Hablamos de Andrés González. Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como comentábamos, victoria importante la de esta jornada a Autoservicio en la plaza, porque, bueno, por varios motivos. Primero, porque Autoservicio en la plaza era un equipo que venía más y todavía tenía margen matemático, digamos, para saltar a la segunda posición. Y en segundo lugar, porque, bueno, pues esta victoria, como decimos, casi que os asegura el ascenso, ¿no? La verdad que sí, lo tenemos ahí a la mano, un partidito, a ver si esta semana ya ganamos y lo certificamos. ¿Esperabais que la victoria fuera tan abultada ante Autoservicio en la plaza? La verdad que no, porque ellos son un equipo que son bastante correosos y que, vamos, le han dado R tanto a los de Algar como a los de Villamartín, creo que le han empatado los dos. Y a nosotros esperábamos un partido más parejo, pero la verdad que yo no pude asistir, pero me han comentado mis compañeros que ha sido el mejor partido que hemos hecho este año. Ahí el resultado, han abultado. Buena temporada la que está completando el Brille, que ahora mismo solo superado por la Peña Bética, que bueno, pues ya hemos hablado bastante sobre este equipo. ¿Estáis vosotros satisfechos de cómo están yendo las cosas? Hombre, está claro, ¿no? Los resultados son los que mandan y mira dónde estamos. La verdad que comparado con los últimos 3 o 4 años, que siempre hemos estado abajo, este año pues estamos arriba. La verdad que estupendo. Eso es una de las preguntas que te quería hacer, la de qué ha cambiado de un año para otro para que ahora tengáis un equipo tan competitivo. No, lo que ha cambiado es que han aumentado el número de jugadores y los que han venido han mejorado un montón la calidad que ya había. Porque los últimos 3 o 4 años siempre hemos estado en 5, 6, 7 jugadores, muchos días sin porteros. Este año, pues la verdad que creo que eran 8 o 10 jugadores nuevos que han entrado y se ha notado tela. Ahí están los resultados. Porque si había una cosa que caracterizaba al Brill en estos últimos años era precisamente la irregularidad, ¿no? Erais capaces, claro, de lo mejor y de lo peor, supongo que es lo que tú comentas. Era debido a esa disponibilidad de la plantilla que teníais. Claro, ¿sí? Eso. Si tienes un partido con 5, al siguiente a lo mejor vienen 8 y te pegas toda la temporada así, es muy complicado estar más para arriba. Bueno, el Brille, como saben, hace ya unos cuantos años pues militó en esa división de honor, descendió a primera y desde entonces pues prácticamente ha estado en un periodo de reconversión generacional, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo es la plantilla con la que contáis? ¿Es muy joven? ¿Hay mezcla de veteranía y juventud? ¿Cómo es? Pues, hombre, hay sus veteranos, pero yo creo que la media tiene que estar bajita, no creo que supere los 22, 23 años. Lo que pasa es que los que hay veteranos sí son bastantitos veteranos, ¿sabes? Claro, rompen la media, ¿no? Claro, pero que últimamente pues están viniendo poquillos, pero bueno, los sabes, están tirando bien del carro y la verdad que se ha notado un montón el salto de calidad con los que han llegado. Parece que bueno, la gente joven ha tomado el relevo y ahora está asumiendo ya las responsabilidades. La verdad y, que sí. Y eso se nota, hay un equipo, ¿no?, muy competitivo. Uh-huh. Oye, Andrés, ¿entraba en vuestros planes a principio de temporada el pelear por un puesto de ascenso? Hombre, yo creo que a lo mejor de ascenso no, porque tampoco sabíamos cómo iba a estar la Peña Bética ni los Dargas, pero de estar entre los cuatro primeros seguro, porque estos chavales que han entrado nuevos, que son en su mayoría del Leyton, ya el año pasado habían demostrado que podían estar arriba. Uh-huh. Y más lo que ya habíamos en el equipo, pues al final, pues más o menos, pues mire. Uh-huh. Es que estamos hablando de que, como tú comentabas, de que si conseguís ganar al colista en la próxima jornada, al New Team, pues se vais a asegurar el ascenso. Pero claro, este partido hay que tener precaución, porque precisamente New Team se está jugando su última baza, ¿no?, para mantener la categoría. Claro, está claro, el partido hay que jugarlo, no podemos pensar en ganarlo antes de empezar a jugar, ¿sabes? Uh-huh. Pues una buena situación, porque le quedan dos partidos, quedan tres jornadas, pero dos partidos al Brisle. Andrés, ¿qué es lo mejor que está mostrando tu equipo este año? ¿En qué está destacando sobre todo? Pues yo creo que defensivamente somos un equipo bastante aguerrido y que defendemos bien. Date cuenta que no nos han metido, creo que el partido que más goles nos han metido han sido tres. Y fue la Peña Bética, creo que quedamos 1-3 o algo así. Y después que competimos muy bien. Uh-huh. En líneas generales, ¿qué te está pareciendo la primera división esta temporada? Pues la verdad que es bastante, bastante igualadita, quitando a lo mejor un meeting que se ha quedado un poquito más atrás y el WAC que está pasando por un momento regular. Uh-huh. Yo creo que es bastante igualada. De hecho, uh-huh, ahí está por la plaza, que ha empatado con Argas, que ha empatado con Peña Bética. A nosotros también en la primera vuelta nos creó problemas. Yo creo que eso, la igualdad. Uh-huh. Sin duda, esta primera división, una de las cosas que la ha marcado es la aparición, la irrupción de la Peña Bética, ¿no? Ha sido, sí, claro. Bueno, pues en la pasada jornada ya se proclamaba campeón de liga y la anterior ya se aseguraba el ascenso todavía con jornadas por delante. ¿Ha sido tan superior como refleja la clasificación o ha habido más igualdad sobre la cancha? No, yo creo que sí, que ha sido superior. No, algún partido será complicado, pero que al final yo creo que ellos tenían más calidad que cualquier equipo y ahí se ha demostrado y ahí están. Por uh-huh, eso han ascendido faltando tres jornadas. Uh-huh. Claro, estamos hablando de un equipo que es prácticamente una especie de selección de allí de Villamartín y que está hecho para incluso luchar ahí por los primeros puestos de división de honor, ¿no? Pues seguramente el año que viene estén en Nover arriba. Uh-huh. Andrés, ¿te ha parecido la liga demasiado corta? Hombre, es evidente que sí, ¿no? Es muy poquillo de equipo, la verdad que sí. Uh-huh. En el momento, yo por ejemplo, yo me he pegado ahora este último mes sin jugar y prácticamente me he comido la segunda vuelta sin jugar. Uh-huh. Entonces, pues la verdad que es muy cortita. Uh-huh. A ver, no sé qué solución tendría esto. Claro, lo que se postula es... Si se hacen dos categorías, hay mucha desigualdad entre los claro, equipos, ¿no? El problema, ¿eh? Entonces, así el parece problema. Que es más competitivo, son menos partidos, pero más igualado. Pues, Eso sí, ahora después, con los torneos y esto que estamos haciendo, pues más o menos se lleva la temporada. Uh-huh. No se hace tan corta, pero la liga sí es corta. Sí, claro. Y más eso, con un equipo retirado, pues más claro, también menos partidos, ¿no? Hoy por hoy, Andrés, ¿tú crees que el Brisle tendría plantilla para defenderse en División de Honor? Yo creo que si mantenemos el bloque de este año, hombre, no te digo que vamos hasta arriba, porque no creo para el año que viene, pero un buen bloque para pelear los partidos y salvarnos, yo creo que sí. Uh-huh. Bueno, sobre yo todo... Yo soy optimista en ese aspecto, pero claro, hay que mantener el bloque de este año y, hombre, si metemos a la gente nueva, pues mejor. Uh-huh. Supongo que... Pero en principio eso, que mantener todavía... el bloque. Todavía esos jugadores jóvenes con los que contáis todavía tienen ahí un margen de progresión, ¿no? Claro, seguro, vamos. Quizás una división de honor, teniendo en cuenta la temporada que habéis hecho, también ya se quede un poco pequeña, ¿no? Necesitan dar ese paso más, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, que ya para el año que viene yo creo que vamos a reflejar lo que hemos estado haciendo este año. Uh-huh. Yo creo que sí, que vamos a la guerra, que tampoco pasa arriba, pero... Para pelear todos los partidos y ser competitivos, sí. Uh-huh. Cosa de la que nos alegramos, el Brisle, todo un histórico, pues vamos, su propio nombre lo dice, ¿no? Del año 79, pues este año cumpleis. Ya era hora de estar arriba, Berto. Cumplís 38 años y volvéis a esa división de honor, ¿no? El mérito sobre todo está en que todavía se mantiene el equipo. Ha habido cambio de jugadores, lógicamente, cambio de generación. Bueno, claro, pero normal, ¿no? Porque los años pasan, pero que el, yo creo que el, por ejemplo, Pepe, que él lleva ahí desde primera hora, él va a seguir. Y eso lo, yo creo que eso no se lo va a quitar nadie, ¿sabes? Claro, desde luego. Pues nada, Andrés, lo vamos a dejar aquí, agradeciéndote que nos hayas atendido y darte la enhorabuena pues por la temporada que está haciendo tu equipo. Ya solo queda ese pasito de este fin de semana, pues que tengáis mucha suerte, ¿vale? Venga, esperemos que sí, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Adiós. En el centro, para tomarme otra copa, arráncame de este florero que tengo. Y es que la clasificación en División de Honor está de la siguiente manera, falta de tres jornadas, insistimos. Peña Bética 37 puntos, ya campeón de Liga. Brille 1989, 29 puntos en la segunda posición, en zona de ascenso. Y Gesto Algar, tercero, con 26. 18, los servicios La Plaza, 17, Leighton, 15, Mesón Los Monteros y la Escuela Café Copas, 9, Autoescuela Sierra Guas y 5, Newton. Como decimos, quedan tres jornadas, pero a Brille y a Gesto Algar le quedan tan solo dos porque tienen que descansar. Es decir, ahora mismo el Gesto Algar, la única opción que tendría de arrebatarle esa plaza al Brille es que el Brille perdiera los dos partidos. Uno de ellos es ante la Peña Bética, bueno, cosa que puede ser posible. El otro es ante el New Team, cosa que parece más difícil, viendo cómo está el New Team, ¿no? Ya casi descolgado. Y bueno, también decimos que no hay que fiarse porque precisamente en esta jornada se va a jugar su último cartucho. Descansa Autoescuela La Sierra Guas. Si vence New Team, se quedaría tan solo un punto a falta de dos jornadas. Pero por eso decimos que esperemos acontecimientos. Eso es lo que queríamos decir, pero Gesto Algar tampoco lo tiene fácil porque en principio esta próxima jornada se enfrenta a la Peña Bética, es decir, tiene que ganar a la Peña Bética, esperar que su rival pierda ante el colista y después que también pierda ante la Peña Bética. Por eso decimos una victoria ante New Team, prácticamente, bueno, no, matemáticamente ya lo convierte al Brille en equipo de División de Honor. Está también emocionante, tanto por arriba como por abajo, esta primera división, al igual que ocurre en la División de Honor, que vamos a contar nosotros. Pues repaso a esta próxima jornada que se va a disputar que se ha disputado este pasado fin de semana. Este fin de semana, por cierto, habrá jornada doble en División de Honor. Y también se presenta muy movidita. Vamos a repasar ante lo que han sido los partidos que se han jugado en esa división de honor, esos cinco encuentros, porque recordemos que uno de ellos no se pudo disputar al final de esta jornada, el encuentro entre Zulema y Marca 91. Estaba programado para que se jugase, un cambio ahí en cuanto a lo que es el horario del partido, disponibilidad de instalaciones. Finalmente, el Comité Local de Fútbol Sala optó por aplazarlo. Se va a jugar no este fin de semana, sino el siguiente, cuando se va a recuperar ese partido entre Zulema y Marca 91. El resto de la jornada, pues, nos dejó los siguientes marcadores. Comenzamos, en principio, por la zona baja, donde el Inter de Lyon dio un paso de gigante en el objetivo de la permanencia, venciendo un rival directo como era el Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva. Tuvo que ser el partido súper intenso, fue muy igualado en el marcador, 4-3 para Inter de Lyon, pero sobre todo por lo que había en juego. El Porte se jugaba una baza muy importante, un rival directo, para abandonar la zona de descenso. Lo hubiera abandonado, no hubiera estado salvado porque estaría ahí, pero habría metido en problemas al Inter de Lyon, digamos, ya en esa dinámica de ver el descenso pues prácticamente al otro lado de la esquina. Sin embargo, la victoria que ha conseguido no solo son tres puntos ante un rival directo, que son súper importantes cuando venga el tema, por si hay que recurrir al tema del golaverá, sino es que ya lo aleja a 5 puntos. Ahora mismo solo dos equipos, uno marca la salvación y el otro marca el descenso, es el primer equipo en descenso. Para Porti, pues suponemos que un duro golpe, porque bueno, pues ve cómo de poder estar fuera de descenso ahora lo tiene a 5 puntos. Se complica un poquillo la vida, aunque todavía quedan muchas jornadas, quedan 6 jornadas en esta división de honor. Los cuatro goles de Inter de Lyon fueron obra de Alejandro López Montes de Oca, Daniel Benítez Mateos y Diego Moreno Sierra, mientras que por parte del Porti marcaron Daniel Campón, Víctor Orellana y Sergio Díaz Morales. En lo que se refiere ya a la zona alta de la tabla, pues hay que hablar de la victoria de Estudiantes ante Autoescuela Celia por 1-7. La verdad que no se esperaba o no podíamos esperar un marcador tan abultado. Autoescuela Celia siempre es un equipo correoso y que bueno, opone resistencia, pero en este caso Estudiantes pues no tuvo piedad. Por parte de Autoescuela Celia marcó Álvaro González Rosado, mientras que los goleadores de Estudiantes fueron José Antonio Bórquez, que conseguía 3 goles, Pedro Venegas, Moisés Moreno y Joaquín Ramírez, autor de 2 de los goles de su equipo. También ganaba el líder, el Quedeque, por 0-3, un partido muy muy serio y bueno, ante un rival que está ahora mismo en la zona baja, pero que al que no es fácil superar. 0-3 ganó el Quedeque, los 3 goles, 2 de Cristian Marchante y otro de José Manuel Moreno Dorado. La sorpresa de la jornada, la derrota de Revolución. Revolución estaba ahí metido de lleno en esa lucha por el ascenso, pues empatado a puntos con Estudiantes, con el campeón o el líder a 2 puntos, y se había sorprendido por un de Galería Panteras que, si hubiera perdido en este caso, pues estaría antepenúltimo. Así que una victoria que le ha venido como agua de mayo al conjunto de Galería Panteras. Revolución pierde, como decimos, un poco la comba con respecto al trío de cabeza. Se aleja ya a 5 puntos del liderato, pero todavía hay muchos puntos en juego, y viendo pues cómo se presume que van a ser estas 6 jornadas, donde hay muchos duelos directos, bueno, la cosa puede dar la vuelta. Es como ocurrió en la primera vuelta, más o menos teníamos una situación así parecida, y bueno, todo dio un vuelco, uno pasó a líder, Revolución adelantó, se puso líder. Todavía son muchas las opciones que se pueden dar, pero claro, parece que es una o que se ha dejado ahí muchas de las opciones, porque de tener una situación de cara, pues ahora mismo está 5 puntos. Por ejemplo, el Zulema, bueno, todavía tiene que jugar ese partido que se le suspendió, que se le ha aplazado. Si lo gana, estará 6, y a Zulema ya hace algún tiempo que lo damos no por descartado, sino como uno de los equipos que ha estado ahí en la zona alta y que ya ha perdido un poco de distancia, ¿no? El próximo fin de semana sabremos si Revolución es otro de los equipos que se ha quedado en el camino o sigue metido en la lucha por el título liguero. De los tres goles de Revolución, 2 fueron de Quisco Trujillo y otro de Antonio Salguero, mientras que por parte de Galería Panteras marcaron Diego Gómez, 2 goles, Manuel Tenorio y Neuber González. Y por último, el Oasis Lounge, donde otro partido donde, bueno, los dos equipos se juegan bastante. La verdad es que cabe destacar que, como decíamos hace ya algunas semanas, aquí todos los equipos se están jugando cosas. Lo que pasa que ya con el transcurso de la jornada, claro, algunos se van quedando por el camino y se va reduciendo, pero hemos estado pues con 5 equipos jugándose el título liguero y el otro el descenso, porque había una tremenda igualdad. Ya se va abriendo cada vez brecha. Bueno, Oasis Lounge, con esas dos victorias en la segunda vuelta, se reenganchaba la salvación, a ese sueño de salvación, aunque ya decimos, ahora se ha abierto una pequeña brecha con los equipos que están salvados. Y suponemos que va a pelear al máximo por abandonar esa última plaza y quemar todas sus opciones. Lo intentó ante el Donde, pero el equipo cortesano se llevaba el gato al agua. Por parte de Oasis marcaban Daniel Gallego Carrasco, Daniel Medinilla Blanco y Miguel Ángel Román, mientras que por parte del Donde sus goleadores fueron Abel Pino, Antonio Pérez, Jesús García Barea, Antonio Villanueva Herrera y José Manuel Villarte Calvente. Pues en este caso Este era el último de los partidos, ya decimos, el Zulema Marca aplazado para la para este fin de semana, no, sino para el siguiente. La clasificación, ¿cómo está ahora mismo en esta división de honor? Pues Quedeque es el que encabeza la tabla con 40 puntos. 39 tiene el Don de Fútbol Sala, 38 Estudiantes, 35 Revolución, 31 Zulema. Aquí ya se produce ese escalón alto, ¿no? Ese colchón de puntos amplio. 18 puntos tiene Marca 91, 15 de Galeri Panteras, 14 Morgans, 14 Autoescuela Celia, 14 Inter de Lian y ya en zona de descenso Porti Construcciones Hermano Vírez Oliva 9 puntos y Oasis Launch 8 puntos. Pues muchas lecturas que tiene ahora mismo esta clasificación de la división de honor. Como hemos dicho, en la parte alta, pues Quedeque está separado del Donde por un punto y el Donde de Estudiantes de dos. Revolución queda ya rezagado a 5 puntos y ahora mismo a 9 está Zulema, pero eso sí, con un partido menos. Le ocurre lo mismo al Marca, que tiene 18, tiene un partido menos, parece ya que ha alejado el fantasma del descenso, está a 9 puntos, pero no podemos decir lo mismo de los otros equipos, de Galeri Pantera, Morgan, Autoescuela Celia o Inter de Lian. Una victoria tanto de Porti como de Oasis Long prácticamente los deja a tiro de piedra para lo que es la salvación. La verdad que está muy emocionante, tanto por arriba como por abajo, la división de honor pues nos va a dejar, en lo que se refiere a estas últimas seis jornadas, mucho, mucho de lo que hablar. Están las espadas en todo lo alto, en ambas luchas, la del título liguero y la de salvar la categoría, la de la permanencia. Pues eso es lo que nos dejaba la división de honor en esta última jornada. Bueno, vamos a quedarnos con más asuntos. Hoy no vamos a tener protagonistas en esta división de honor, pero bueno, vamos a repasar otras cuestiones, como por ejemplo la tabla de goleadores, en este caso en segunda división, que es por la categoría por la que solemos empezar. Nos deja pues lo siguiente, vamos a ver. El máximo goleador de la categoría ahora mismo es Alberto Fuente, del JSA, que ha logrado 31 goles y parece que, bueno, muchos tienen que espabilar los que vienen por detrás para arrebatarle esa primera posición como máximo realizador de la categoría, 31 goles. Segunda posición para Manuel Márquez, de MGS de Seguros, con 17 goles. Julio Benítez Fatou, del Curtidos Cabeza, tiene 16, 15 David Gago Virúez, del Ubrilez, 14 Adolfo García, del Club Deportivo Celtas, 13 Pablo Lobo, del Fran Generali, 12 Alberto Moya y José Antonio Martín, los dos del Fran Generali también, 11 goles Manuel Jesús Gago, de JSA Ubrique, Tobías Pérez, de Atlético Futsal, tiene o ha logrado 11 tantos y con 10 goles tenemos Alejandro Gómez Coronil, del Fran Generali, Eduardo Hernández Fernández y José David Sánchez Hidalgo, de la Lupe Kebab, y Juan Diego Puerto Rodríguez, del Atlético Futsal. En primera división tenemos a como máximo realizador a Jesús Carrasco, de Autoescuela La Sierra UAS, ha logrado 20 goles hasta el momento. Con Pascual Alba, de Autoservicio en la Plaza, pisándole los talones, ha conseguido 18 tantos. Un poco más alejado tenemos Antonio Bueno Rosa, de Gesto Algar, con 13 goles, los mismos que Juan Pedro Rodríguez, que tiene 13 goles, el jugador del Brille. Los jugadores Alejandro López Zarco y Álvaro Ruiz, de la Peña Bética, han conseguido 10 goles. 9 tantos para Daniel Pérez Márquez, también de la Peña Bética. 8 goles para Alejandro Martínez Morales, de New Team. Álvaro López Zarco, de la Peña Bética. Daniel Benítez Angulo, del Brille. Y Pedro Barragán García, del Leyton. Y con 7 tantos tenemos a Francisco Javier Ortega Gallego, de Mesón Los Monteros. a Fernando González Astete de la Peña Bética, a José Manuel Márquez Pérez también de la Peña Bética y a Rafael Gómez González de Mesón Los Monteros. Y por último, en división de honor, pues tenemos un bonito duelo ahí en la tabla de máximos goleadores entre José Antonio Bórquez y Quisco Trujillo, dos clásicos, los jugadores del Estudiante y de Revolución, que bueno, temporada tras temporada han estado pues ahí también jugándose el título de máximo goleador junto a Ángel Román, que ha sido otro clásico, ¿no? Otro jugador que siempre ha estado ahí en esos primeros puestos. Pues bien, ahora mismo la clasificación de goleadores la encabeza José Antonio Bórquez con 31 goles y con 30 tenemos a Quisco Trujillo. Poco más alejado, con 20 tenemos a Daniel Atienza, del que de qué, 18 para Hugo Domínguez del Marca, 15 para Pedro Venegas del Estudiantes y Rodrigo Fernández del Zulema, 14 goles ha logrado Daniel Benítez Mateo del Inter de Lián, 13 goles Alejandro Villanueva del Donde y Diego Gómez, del Galeri Panteras, y 12 goles pues tenemos a Álvaro Torreño del Zulema y José Manuel Moreno Dorado del Quedeque. 10 goles para Alejandro Ríos Maza del Porti, Construcciones Hermano Vírez Oliva, y para José Morales Cueva del Morgan, y con 8 tantos Antonio Villanueva Herrera del Donde y Javier Trujillo González del Quedeque. Y vamos también a repasar cómo quedan los horarios para la próxima jornada. Insistimos que en División de Honor se va a jugar una doble jornada, la 17 y la 18. La 17 se jugará el viernes y la 18 en la mañana del sábado. Pues el objetivo es igualar el número de, bueno, igualar, pues que las tres categorías puedan terminar al mismo momento. Le quedan 6 jornadas a División de Honor y, como hemos dicho, 3 a la primera división. Pero eso sí, recuerden que luego pues primera y segunda van a jugar esos unos partidos especiales a modo, en este caso, de se le denomina en este sentido, pues como la lucha por la liga, ¿no? En este caso queremos decir la Copa de la Liga, División de Honor, de Primera División y de Segunda División, Copa de la Liga, que nos estamos haciendo un poco un lío. Ahora enseguida nos vamos a quedar con las fechas que hay programadas para esas próximas jornadas. Antes, pues para ver cómo cuadra, ¿no?, el final de la liga. Antes vamos a quedarnos con lo más inmediato, que es los horarios de las próximas jornadas en División de Honor. Como hemos dicho, jornada 17 se juega este viernes en el pabellón 3 partidos y en los remedios otros 3. En el pabellón a las 8:30 Donde Fútbol Sala Morgans, a las 9:30 Estudiantes Zulema y a las 10:30 Quedeque Autoescuela Celia. En el pabellón de los remedios a las 8:30 de Galeri Panteras Inter de Lián, a las 9:30 Marca 91 y Revolución y a las 10:30 Porte y Construcciones Hermano Viruez o Asislón. Imagínense, lo hemos comentado antes, van a ser dos jornadas que van a ser clave, van a deparar muchos asuntos importantes de cara tanto a la consecución del título de liga como a la salvación. Lo decimos porque tenemos un Estudiante Zulema por la zona alta, ¿no?, y por la zona baja un Porti Oasislón, sobre todo este, el penúltimo contra el último. Este, desde luego, va a ser un duelo dramático para el equipo que pierda, pues si pierde alguno, porque también pueden empatar, pero para el equipo de que pierda puede ser un varapalo importante. Y luego tenemos, eso viene, y luego tenemos la jornada del sábado. El sábado a las 9:00 de la mañana se enfrentarán en el pabellón Inter de Lián Marca 91, a las 10:00 que de qué estudiantes, fíjense qué partido, que de qué estudiantes, y a las 11, otro que tal baila, Revolución Zulema. Y en el pabellón de los Remedios se disputarán tres partidos. Oasis Lounge de Galerí Panteras, Autoescuela Celia a las 10 de la mañana, Autoescuela Celia donde a las 11, y a las 12, Morgans, Pórtico, Tecciones, Hermano Virus Oliva. Desde luego, una dos jornadas súper interesantes y que, bueno, pueden aclarar mucho la situación de estos equipos de cara, como decimos, al título de Liga y al descenso, sobre todo, dependiendo de los resultados que se puedan dar, que, bueno, en dos jornadas consecutivas puede haber sorpresas por la disponibilidad de jugadores, ¿no? Puede haber resultados dispares y que le den una vuelta a la clasificación. Vamos a esperar emocionado pues lo que nos deje esta doble jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. En Primera División también tenemos una jornada interesante, la decimosexta, el viernes en la cancha exterior, Peña Bética, Gesto Algar, el primero contra el tercero, el primero ya ascendido y campeón de Liga, y Gesto Algar aspirante a arrebatar esa segunda posición. En la cancha exterior, el sábado ya, a las 10 de la mañana, Mesón Los Monteros, La Espuela, y a la 1, Autoservicio de la Plaza, Leito, Construcciones y Reformas, y en Los Remedios, a la 1, un solo partido, New Team, Brille 1979, con lo que hemos comentado antes, uno jugándose la permanencia, otro el ascenso. Descansa en esta jornada el equipo de Autoescuela La Sierra Guas. Y en Segunda División, jornada decimosexta, el viernes en la cancha exterior a las 9:30, Curtidos Cabeza, Fran Generali, partido por el título, sin duda, a las 9:30, y a las 10:30 Atlético Futsal La Lupe Queva. Ya el sábado en Los Remedios, a las 9 de la mañana, Atlético Club Don López, MGS Seguros, y en la cancha exterior a las 11, Celta Ubrilez, y a las 12, JSA Ubrique, Impala 1987. Lo que queríamos comentar, pues en este caso, el siguiente fin de semana, bueno, el 17 y 18 de marzo, se van a jugar pues una nueva jornada de Liga, la Liga normal. Habrá Liga también el 24 y 25 de marzo, y ya en lo que se refiere al 31 de marzo y 1 de abril, seguirá la Liga. Dos jornadas que quedarán a División de Honor, pero la primera jornada de la Copa de la Liga de Primera y Segunda División. En Semana Santa no habrá competición de fútbol sala, y el viernes 21 de abril, ya después de Semana Santa, será el partido entre el campeón de División de Honor y la selección de la Liga. Es decir, que justo el fin de semana antes de Semana Santa será cuando concluya, cuando se cierre la Liga Local de Fútbol Sala en todas sus categorías. Aparte de eso, el trofeo Ignacio Peralta en principio arrancaría el 22 de abril, el día después del partido de exhibición. Habría descanso el fin de semana del 28 y 29 de abril por el puente del 1 de mayo, y bueno, se jugarían pues las dos siguientes jornadas de la fase de grupo del trofeo Ignacio Peralta, octavos de final el 19 de mayo, cuartos de final el 20, habría un nuevo descanso el 26 y 27 de mayo por el trofeo del Petaquero, las semifinales se jugarían el 2 de junio y la final el 3, pero también 9 y 10 de junio se disputará una maratón 35 aniversario, y luego pues habrá un campeonato provincial que se disputará el 17 y 18 de junio, y la maratón pues prevista para el 30 de junio. Pues esas son las fechas previstas por el Comité Local de Fútbol Sala. También nos queremos hacer eco, como hemos hecho en nuestro sumario, hemos comentado que las ubriqueñas Ana María y María Ángeles Pino Cabrera, que juegan actualmente en el Universidad de Alicante de la Primera División de Fútbol Sala Femenino, han sido nuevamente preseleccionadas por la selección española para disputar el octavo torneo internacional 9 de mayo, que se va a jugar en Moscú del 1 al 10 de mayo. Comentar que, bueno, pues la Universidad de Alicante, el equipo que está completando una gran temporada y que actualmente es segundo clasificado de la Primera División de Fútbol Sala Femenino, la máxima categoría nacional. Comentar que el líder es el Atlético Madrid Navalcarnero, pues que ha ganado todos sus partidos, tiene 45 puntos, 37 en segunda posición en la Universidad de Alicante, 12 victorias, un empate y dos derrotas. 33 el Alcorcón y el Burela son los equipos ahora más destacados en esas cuatro primeras posiciones. Todo parece indicar que el Atlético de Madrid Navalcarnero pues puede o es el principal favorito a llevarse el título de Liga, pero bueno, pues también cabe comentar que la Universidad de Alicante bueno, lo tiene a tiro de piedra, es su máximo rival, pero que también puede defender esa segunda posición que le da derecho a disputar la Copa de España. Y ya, antes de despedirnos, también comentar que tenemos los horarios de lo que va a ser la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol. Tenemos este fin de semana, tras el parón de estos dos últimos fines de semana, pues la penúltima jornada. Estos son los horarios. En el campo municipal del Bosque, el domingo a las 10:30 de la mañana, Cervecería Los Morenos, Club Deportivo San José. Y en el Antonio Arbadillo, el domingo a las 9 de la mañana, Nueva Balompédica, Jóvenes Veteranos. A las 11:45, Juventus Vampiro. Y a las 12:30, Al Andaluz Aspirantes. Pues con esto vamos a cerrar hoy nuestro repaso a las competiciones locales, en este caso casi exclusiva la de Fútbol Sala. Mañana volveremos con otros asuntos relativos al deporte ubriqueño. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de esta casa. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.